Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El oyente habitual de este programa sabe que dentro de las ocupaciones y preocupaciones, en el fondo de su deber, ¿no?, la Defensoría Nacional del Pueblo constantemente busca proteger, preservar y ampliar, de ser posible, los derechos de las personas con discapacidad. Digo esto porque precisamente se acaba de producir una recomendación que tiene que ver con este tema y tenemos en línea, nos está atendiendo y le agradecemos esta gentileza a la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del área de usuarios y consumidores de la Defensoría. Mariana, un gusto como siempre y queremos saber qué es lo que le ha recomendado el Defensor del Pueblo de la Nación al ministro de Planificación Federal. Hola, ¿qué tal? Bueno, el Defensor recomendó al ministro de Planificación Federal que arbitre todas las medidas necesarias para que en todas las concesiones viales nacionales y en lo que nosotros llamamos autopistas de red de acceso a Buenos Aires se exima del pago de peaje a aquellas personas discapacitadas que conduzcan vehículo propio y que tengan la identificación del logo que está acreditado por el artículo 12 de la ley 19.279. Nosotros hemos recibido infinidad de denuncias por parte de personas discapacitadas que cuestionaban el pago del peaje, tanto en rutas nacionales como en las autopistas. Como no había específicamente ni estaba previsto en los contratos de concesión esta situación para eximirlos del pago de peaje, nosotros tomamos como base, así como de las personas con discapacidad pueden viajar gratis en el transporte urbano de pasajeros, así como en el transporte de larga distancia, de la misma manera hay que reconocerle ese beneficio a quienes conduzcan vehículo propio. La Argentina ha ratificado por ley la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y recomienda a los estados firmantes de ese convenio adoptar una serie de medidas que hacen a la accesibilidad de personas con discapacidad. Bien, lo que mencionás, Mariana, me hace recordar que no pocos días atrás, como consecuencia de uno de estos feriados largos que hemos tenido, no sé si, pero me parece que sí, el de Semana Santa, un amparo de reclamos que escuché o leí en cartas de lectores, donde las empresas de transporte de larga distancia tendrían una especie de política, ¿cómo llamarla? No sé, de la avestruz. Aceptar recibir a una persona que viene a sacar o obtener boletos para discapacitados, decirle que sí, y cuando llega el momento de concretarlo, negarle el acceso. ¿En ese sentido tenemos algún tipo de reclamos en la Defensoría? Nosotros tenemos también una infinidad también de reclamos vinculadas con la negativa a otorgar ese el pasaje, o bien a ponerles trabas. Nosotros actualmente estamos trabajando en una de esas actuaciones en la cual tanto el discapacitado tiene la posibilidad de viajar gratuito como puede viajar con un acompañante gratis. Ajá. Se nos ha dado un caso que lo que se modificaba era el acompañante y no le quisieron hacer el cambio de pasaje, o sea que esa persona perdió su pasaje gratuito. Así como ese que nosotros consideramos que esto es incorrecto, ¿no?, porque es un cambio de persona, que era el acompañante. Sí. Que no es un requisito que impone, digamos, el decreto para poder adquirir el pasaje. Nosotros sí tenemos esos casos con negativa, o bien el único requisito concreto que se pide es que se solicite con 48 horas antes de anticipación. Sí. Muchas veces esto no se les informa, o bien se los hacen sacar un mes antes, cuando a veces la necesidad, porque nosotros tenemos casos de gente del interior que viene a hacerse tratamientos a hospitales o la ciudad de Buenos Aires, entonces no pueden específicamente tener una fecha concreta con un mes anterior. Esto nosotros lo trabajamos, se hace el pedido de informes concretamente a la CNRT para que se verifique el control y en general nosotros obtenemos una solución favorable, ¿no?, para la persona. Sí. Entiendo, volviendo al primer tema, Mariana, y ya para cerrar nuestro diálogo, entiendo que se trató de una queja que presentó una ciudadana, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, una ciudadana que hace el planteo, en realidad, contra la concesionaria Autopistas del Oeste. Tuvo intervención el OCOBI, que nos dijo que no estaba prevista esta situación. Entonces nosotros ya en audiencias públicas vinculada con la renegociación de los contratos, nosotros hicimos referencia a esta situación, tanto desde el punto de vista de la infraestructura que tenían que tener las autopistas vinculada con las condiciones que tenían que tener para personas con discapacidad, para colectivos, por ejemplo, como por otro lado para la extensión de pago de peaje. Esto en la renegociación de los contratos finalmente no se vio reflejado, menos aún en la adjudicación de las nuevas concesiones viales, ¿no? Claro. Prácticamente, tanto para autopista como para concesiones, lamentablemente los discapacitados no son tenidos en cuenta, ¿no? Sí. Y es lo que nosotros venimos a decir, que el Estado está obligado a resguardar los derechos de las personas con discapacidad y, por otro lado, eliminar cualquier barrera a la accesibilidad para una movilización de la manera más independiente posible. Tal cual. Y la idea que a uno le aparece o le surge inmediatamente es que los empresarios podrían ponerse a tono con las épocas y aceptar que en el fondo no se trata de concesiones graciosas, sino que tienen que respetar la ley. Absolutamente. Y además, tampoco podrían llegar ni siquiera a invocar un perjuicio de su lucro, porque ¿qué porcentaje de gente El porcentaje no lo tenemos, pero esa es la estimación que hacemos. Claro. La realidad es que creemos que de la totalidad del parque automotor que está circulando, un número realmente insignificante, digamos, así desde el punto de vista en términos económicos estamos hablando, ¿no? Que no les generaría un perjuicio a la ecuación económica financiera de la empresa. Pero más allá de eso, el Estado, si es una cuestión absolutamente económica, tiene elementos como para compensar a los concesionarios, porque creemos que en definitiva es el Estado el que tiene que dar la solución y la obligación de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Así es. Así como se subsidian transportes que en el fondo benefician a la gente porque mantienen congelados el precio de los boletos, de pronto. Exactamente. También se puede subsidiar eso. Exactamente. ¿No? Por eso nosotros no decimos de qué manera, ¿no? Sí. Digamos que eso lo puede definir el ministro, sino que lo tiene que hacer. Ese es el objetivo. ¿De qué manera? Si lo va a hacer subsidiando o no. Nosotros eso no es lo que estamos proponiendo. Nosotros primero lo que proponemos es que se reconozca este derecho a las personas con discapacidad. Muy bien, doctora Mariana Grosso, tan clara como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.